y por el mismo precio incluye teléfono de 530, cargador estándar APN 4366, cable SLA 1001, kit de cables conectores HF CAN 1202, auricular y adaptador SLN 3870 más el SIN 5562. Tecnología digital. Top, top, top, stop. Lo mejorcito del mercado. Sistemas diseñados audazmente. Servoelevadores. Definición cristalizada de señales. Inimitable. Tecnología digital. Super, super, super, super. El cable al servicio del humano. Diseños elegantes y discretos. Mineralizados. Fundas, envoltorios, portadores. Inalcanzable. Tecnología digital. Top, top, retro, top. Imitación de humanidad. Sistemas diseñados manualmente. Equivocadores. Imitación de errores programados. Color humano. Tecnología digital. Top, top, top, stop. Y todo desechable. Interruptores cerebrales eficaces. Alimentadores. Vienen con kit de alegrías y emociones.